Buen día, compañeros, compañeras. Nosotros desde SUTEBA y la CTA, por supuesto que acompañamos esta movida. Creemos que hay cuestiones que están siendo muy atacadas por este gobierno. Sabemos que nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras están siendo muy atacadas, pero sabemos además que lo cultural y lo artístico es algo que le importa muy poco a este gobierno. Hemos visto nosotros desde Educación lo que es el Plan Maestro, que es la reforma que se viene aquí en la provincia para Educación, y la reforma del secundario, donde lo artístico tiene muy poca importancia, casi ni figura. Y nosotros sí sabemos, desde las escuelas, desde los barrios, lo importante que es esta formación para todos los chicos y las chicas, lo importante de la formación artística. Por eso creemos que debemos estar en la calle, debemos seguir defendiendo estos espacios y lo debemos hacer en unidad. Creo que frente a todos los ataques nos tienen que encontrar como un bloque en la calle, como un bloque en las aulas, en las escuelas, en los barrios, y que esta unidad la tenemos que construir todos los días. Por eso, bueno, siempre van a contar con nuestra presencia. Es fundamental contar con estas herramientas de organización que tienen hoy los compañeros y compañeras. El otro día pudimos asistir a la inauguración del local de los compañeros y compañeras de Astramil, que son los sindicatos de la moto, trabajadores, si los hay, de los más precarizados, que en este momento no solo se animaron a construir una herramienta sindical, sino que pelean todos los días palmo a palmo por tener trabajos menos precarios, pelean con los patrones cara a cara y han ganado muchas batallas, y también ahí debemos estar junto con ellos, que son un ejemplo. Por eso creo que es indispensable contar con estas herramientas y que estas herramientas estén a disposición de todos los compañeros y compañeras. Por eso, bueno, vamos a seguir estando en unidad en esta lucha. Gracias.